que la gente de Boca mueva su pelvis al ritmo de Bonsai. De campeón, su estirpe de goleador. Cuando lo necesitamos, aparece el gran Martín. En la Boca o en Japón, contra River o el Real, porque es un ganador, él nunca se va a achicar. Martín, de corazón digo gracias por toda esa alegría que hay en mi alma. Martín, hoy te lo pide toda la hinchada. Martín, sos el mejor, nunca te vayas. Y de todo corazón para la gente de Boca, de parte de Bonsai. Cuando lo necesitamos, aparece el gran Martín.